tiene sabrosura. Me preguntan mis amigos pa' bailar. Bailemos la cumbia, con mucha ricura. Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras, pero ponte ya a bailar. Bailemos la cumbia, prendiendo las velas. Con Teresa, con Cristina, con quien quieras, pero ponte ya a bailar.